Hola a todos, sean bienvenidos a este su podcast, Cine Diario Podcast, en el que, bueno, estaremos hablando de cine, pero desde un punto de vista cultural. Aquí me está acompañando David. ¿Qué más, David? Todo bien, todo normal. ¿Todo piola? Sí, queriendo grabar el piloto. O sea, ¿sí andas con ganas? Sí, estoy con ganas. Ah, ya, chévere. Bueno, ¿qué tal? Oye, ¿te parece si introducimos así más o menos cómo va a ser la dinámica de este podcast? Sí, el podcast va a tratar básicamente de hablar de pelis que hemos visto, viejas o nuevas, que nos han gustado más o menos, y darle un punto de vista un poco más social, poco más cultural, tampoco pretendiendo ser aquí los críticos culturales del momento, pero con la honestidad por delante. Simón, no como un pana que sí es crítico cultural. Ay. Bueno, él ha de saber quién es. Ay. Bueno, ¿qué tal te parece si ya voy introduciendo esta peli o tienes algo más que decir antes de empezar con el análisis? Sí, antes de empezar, decir que esto es como algo muy nuevo para nosotros, así que estamos abiertos a feedback y espero que la gente lo disfrute. Simón, yo también. Esto va para todos ustedes que creyeron en nosotros desde el comienzo. O sea, bueno, nadie. O sea, nadie, sí. O sea, ni tú crees. Ajá, en esto. Pero tú dale. Simón, bueno, al menos yo sí creo. No, yo también. Que va para mí. Ya, pero dale. Ya, bueno. La peli que decidimos hablar esta semana se llama Güeros. Es de Alonso Ruiz Palacios. Esta se estrenó en el 2014. Es una película mexicana y la sinopsis en Film Affinity dice: Sombra y Santos viven afincados en un apartamento al que hace tiempo ya le cortaron la luz por no pagar la renta. Reciben la visita del hermano menor de Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no se soportan. La llegada del chico cambia las cosas y deciden todos emprender un viaje para rendir homenaje a un músico mítico que oía el padre de Sombra y Tomás, que nadie conoce, y según ellos pudo haber salvado al rock mexicano. Así es. Nada pudo, bueno, salvar al rock mexicano. Hay bastante que... ¿Qué? Nada pudo salvar al rock mexicano. ¿Por qué? No sé. ¿Porque no necesitas ser salvado? Porque en efecto, en efecto. ¿Pero cuál de las dos? La primera. Ah, ya. Este también va dedicado a toda la gente que nos escucha desde México. Simón. Bueno. Lo que me parece interesante es que esta peli es como un recorrido de toda la Ciudad de México. Y, o sea, la película te va poniendo por capítulos, se va dividiendo, los capítulos se van dividiendo según la zona geográfica en la que están. Entonces, creo que sería bacán empezar en la primera zona geográfica, que es el sur de México, donde está ubicado el departamento de los hermanos. El sur de Ciudad de México. Sí, sí, sí, ellos viven en el sur. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos? No sé, algo que tengas que decir, por ejemplo, de las primeras impresiones del filme. Evidente el estilo este blanco-negro, grabado blanco-negro. Que yo creo que no aporta tanto, la verdad. Luego también tienes estos planos muy cercanos, como intentando mostrar las interacciones entre los personajes como muy personales. Y la peli en general, bien, pero no. Creo que no llega a donde podría haber llegado. Pero no es todo sobre tu mamá. Ajá, spoiler para el próximo episodio. Sí. Sí, este tan esperado episodio. Ajá. Que va a cambiar la historia de los podcasts. Sí, bueno, pero ¿hablamos de güeros o no? Sí, sí, muy verás, yo cuando me fui a ver esta peli en el Festival de la Orquídea, él justo me acuerdo que les plantearon estas preguntas que, o sea, que van alrededor de lo que tú acabas de nombrar, que es la fotografía en blanco y negro y digamos por qué todo se ve tan chico. Bueno, la fotografía era porque, según me explicó el productor, era que no quería que se sepa exactamente en qué época de la Ciudad de México estaba, o sea, en qué época estaba planteada la película, porque históricamente están sugeridos bastantes sucesos, pero que no precisamente sucedieron al mismo tiempo. Y esto de la fotografía también, que se recorta a 3/4, es porque, bueno, como te pudiste haber dado cuenta, la mayoría o una gran parte de la película se desarrolla en este cuarto, va, perdón, en este carro. Y lo que ellos querían hacer era como que todo se sienta así bastante, bastante pequeño, esta claustrofobia de estar encerrado en un carro en la Ciudad de México. Y bueno, más o menos por allí va. Y no sé, a mí lo que más me llamó la atención y lo que creo que es igual como un moto muy, muy importante para la peli es esta, como esta mítica que se construye alrededor de Pigmenio Cruz. Sí, el rockero enigmático que iba a salvar al rock y que... Ajá. Que sirve como idea para conducir la historia, pero no creo que el desenlace sea... Tal vez no lo busque, pero no es tan satisfactorio como me gustaría. Bueno, creo que del desenlace... O sea, también igual tengo algo que decir, pero bueno, eso lo iremos hablando luego. Sí, también me gusta como... esta relación complicada que hay entre los dos hermanos, entre Sombra y Tomás, y cómo se va construyendo a la par que se va construyendo la relación con Santos, que digamos, como es el mejor amigo de Sombra, también se va sintiendo como igual esta relación de hermandad con Tomás. Sí, aquí yo no lo veo tanto... Es que Santos como que no, nunca tiene un momento en sí. Como que siempre está ahí, pero tampoco sabemos por qué. Y los momentos que tiene son pocos y no dicen... Dicen más de la situación en la que se encuentran que del propio personaje. Ajá. Y eso sí. Es algo que no me acabo de convencer. ¿No te acabo de convencer el personaje en sí o qué? Claro, o sea, ¿por qué está ahí si no me dice nada? Si no tiene una historia que contar. Más allá de esa parte de en el como laboratorio botánico este, donde ahí se ve lo que Tomás tiene que contar, pero es poquito, no aporta nada a lo que se supone que es una road trip. Bueno, pero igual va todo más construido alrededor de los dos hermanos y de la búsqueda de Pigmenio. Sí. Así que Santos más sería un personaje de apoyo, ¿no? Sí, es que también es eso, o sea, no apoya. Apoya más a Ana que él. Y no le veo mucho ahí, pero bueno. Ok. Sí, o sea, pero igual ¿Cachas? Que también esta peli va como muy, muy dirigida en lo que es el sonido, aparte de lo que es la fotografía. Sí. Porque, por ejemplo, todas estas escenas en las que se escucha, en las que entre comillas se escucha Epigmenio Cruz, son totalmente insonoras y con un primer plano de las reacciones de las personas de que lo están escuchando. Y no sé si te acuerdas en esta escena en la que por primera vez salen del departamento, cuando a Sombra le empieza a dar, ¿cómo es? El tigre que le llaman ellos. Y allí es como que todo está en silencio y la cámara empieza a temblar y todo el sonido se hace así como un desastre. Sí. Y luego ocurre esta secuencia que es súper chévere desde el piso en el que está el departamento, bajando por las gradas hasta el primer piso y llegan y se empiezan todos a pelear así. Y todo es como que ya desde allí, desde ese primer punto como detonante, ya todo, o sea, es como los detonantes también van muy marcados por el sonido. Sí, esa parte que dijiste de ¿cómo se llama? Pigmeo, Pigmeneo. Epigmenio. Eso, Epigmenio. Un pigmeo, no. Sí. Epigmenio. Que como que esta falta de sonido también aumenta esa misticidad que se le da al personaje. Y eso está muy bien. A mí no me gusta tanto, o no me gustó tanto esa escena que dices donde bajan por las escaleras y la cámara se mueve y el audio se distorsiona. Porque creo que con la cámara ya se captaba. Y el sonido en general en esta peli no me gustó. Sí, sí veo la intención que tiene, como de dar la sensación esta que decías de claustrofóbico, de agobiante. Pero como que es mucho, ¿sabes? Sí, o sea, los planos creo que por sí mismo ya hablan. Y creo que si el audio se hubiese manejado un poco más de forma leve, como tipo en esa escena, no distorsionándolo tanto, sí creo que hubiese estado mejor, a mi parecer. Bueno, digamos en cine yo, bueno, no yo, sino es como que el cine es como un arte de extremos, entonces yo no creo que pierde nada extremando tampoco la peli, como que más bien eso sí aporta, tipo el nunca escuchar Epigmenio, Eso el sí. estar muy metidos, el estar muy metidos dentro de la mente de Sombra cuando le está dando el tigre. O sea, eso aporta mucho, aporta un montón. Y digamos, la música en el cine es rara vez bien tratada. O sea, según yo, rara vez es bien tratada. Y aquí la música está, o sea, cuando tiene que aparecer, aparece y la rompe así. Bueno, siguiendo hablando de la música, sí hay ciertas escenas donde, qué sé yo, salen canciones así, pero ahí en cambio es como que rompe un poco con el tono que lleva la peli, porque tienes estas tomas, como decías, cuando bajan las escaleras, tan movidas y el audio tan distorsionado. Y luego las otras tomas como más románticas o divertidas, donde te ponen la música a un volumen todavía más alto que el de los personajes. Y entiendo que la intención es como decir que hay cosas bonitas y que esos momentos como que se recuerdan de una manera como más fantasiosa, pero no lo acabo de ver yo. Me parece demasiado. Bueno, me parece igual que también, digamos, ya pasando a lo que es el poniente, que es donde está ubicado el hospital a donde van después de lo que le pasa a Sombra. Justo en este momento del hospital, cuando Sombra está esperando que lo atiendan. Hay una parte que es un cague, según yo, porque es como que Sombra está así, todo dolida, así, aquí esperando, y hay una señora que así, full zapa, se le acerca a preguntar que cómo está, y le dice, no, es que me dio el tigre, y creo que le dice, ¿y qué es el tigre? O sea, es que sentí que me moría. Y la señora es como que, no, joven, no se muera, así, y es como que empieza a llorar, y Sombra es como que, no, no, quítese, señora. Sí. No sé, o sea, esto me parece un callo porque aparte es como que full, una parte full latina, ¿cales? O sea, esto de ir a la atención médica pública y encontrarte así a full gente. No sé, o sea, yo que sí he ido, sí hay full gente zapa allí metido. O sea, zapa, pero igual es como que zapa con buenas intenciones, así como la señora. Y esto fue como que, no sé, uno como latino es como que, ah, o sea, a mí eso me metió full también. Sí, aunque también creo que la peli sí tiene más como de mexicano que de latino. Y eso también creo que es algo que me saca porque no soy mexicano y no conozco el contexto. Y entonces creo que es una peli que sí se beneficia mucho de saber el contexto histórico y de saber cierto tipo de situaciones o expresiones que ocurren en México. Claro, o sea, pero igual eso sucede con la mayoría de películas latinas. Pero igual aquí lo que se puede rescatar es como entre todas las diferencias, estos puntos de unión. ¿Calas? Sí. O sea, yo que nunca he ido a México, es como que esa parte yo la identifico de una. O las Yo protestas la en sí identifico. también. Sí, Ajá. sí. Sí. O sea, es más o menos como igual como en Roma, que uno no es muy, muy cercano a todo lo que sucedió, pero hay ciertos puntos que dicen, ah, esto yo también lo he vivido. Es como igual como toda la universalidad del arte. Sí, pero en Roma lo veía más como, ¿cómo se llamaba la prota? Cleo. Cleo era. Sí, que ahí lo vi más como la historia de Cleo y no ya tanto en Ajá. el. En cambio aquí sí. Aquí sí. Bueno, porque son universitarios y les toca. Ajá, sí. Bueno, igual como que paralela a esta escena que acabé de contar, también está esta otra escena en la que Santos y Tomás se van a donde la señora y se dan cuenta de, o sea, habían leído o habían visto que Epigmenio estaba ingresado en el hospital y allí es como que le empiezan a preguntar y dicen, así como vos, así, Pigmeo, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién chucha es ese man? Así. Simón. Y nos damos cuenta de que en realidad Epigmenio no es nadie y de que, o sea, como este héroe del rock nacional o que pudo haber salvado al rock nacional, no, no es nadie y que nadie lo conoce. Sí, pero a ellos creo que no les interesa tanto eso. O sea, como No, no, que no, no, no, no lo decía como algo malo, de hecho lo decía como algo bueno, así. Como que eso también es un punto fuerte para la película, como que ellos van a buscar a este man que no es nadie, que nadie lo conoce, que a nadie le interesa si se muere o no, pero para ellos es el viaje, o sea, ir a verlo a Pigmenio. ah, bueno, eso sí, no lo había pensado así. También porque en esa Ajá. parte no estaba muy puesto, estaba más con Sombra. Sí. Bueno, y luego de que nos vamos a o sea, luego de que ya salen del hospital, se van como a este barrio, o sea, terminan en este barrio que es full inseguro en la Ciudad de México. Sí. Sí, ¿no? O sea, es como también estos contrastes que se dan en las ciudades. O sea, estas zonas como súper rojas. Simón. Y se le sube este malandro al carro. Sí. Esa parte me gustó por lo incómodo que me puso. Me sentí Tipo, ponte y que me pasa a estaba, mí. ajá, sí. Y sobre todo en Latinoamérica, que es como muy, no muy probable, pero sí es probable. Ajá, o sea, una cosa es Loja y otra cosa es el Guayas. Ajá. Un saludo para la gente del Guayas, ¿no? Que lo están pasando mal ahí. Sí. Sí, ahí denle con fuerza. Ajá. Ya. Luego igual entramos, como ya pasando de esto, nos vamos a la ciudad universitaria que es la UNAM en sí, y es como aquí hay una parte que es como mega importante para la película, que es esta ruptura de la barrera entre documental y ficción en un solo metraje. Sí. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, de hecho lo tengo aquí anotado. A ver dónde está. Sí, el segmento meta lo llamé yo. Ya. Que a título. Mí, aguanta, aguanta. Antes de que digas algo, me encanta. Me encanta full esa frase que dice: ah, qué onda, pinche oso. Sí. Se les da muy bien eso a los mexicanos. Pero Ajá. este segmento meta creo que le resta la peli. Porque no. O sea, es un ejercicio de autoconciencia, de self-awareness, que dirían los gringos. Como para decir de, ah, mira. Mira, yo sí me doy cuenta de cómo es mi peli y de lo que estoy haciendo. Y luego Sombra se marca un monólogo similar Sí, de hecho hay dos ajá, juntos. y le, no sé, le resta como credibilidad a la obra, como que no, parece que quiere, que pretende ser algo, ¿sabes? Como que dices: ah, o sea, yo sé que estoy haciendo mal las cosas, pero al menos lo sé. Sí, ajá, y como que me vale, ¿sabes? Yo lo hago porque puedo. Y no, no. Y pero, o sea, me gustó cómo se introdujo, porque al principio no lo parecía. Y luego ya se vio. O sea, como con la naturalidad que llega a este man, el pinche oso. Ajá. Ajá, sí. Sí, eso es bacán. O sea, pero hay como bastantes partes de documental insertadas, pero que no son tan evidentes como estas, en las que, por ejemplo, aquí el pinche oso empieza a hablar y dice: no, sí, es que esta peli vale verga. Y es como que sí, el guión no es nada bueno y eso. Pero hay otras partes que, bueno, se van a ver luego, que igual y están insertadas así como full de incógnito. No, no creo que tan de incógnito, pero bueno, tampoco sé a cuál te refieres. Pero sí, esa parte no me gustó. Y luego ya llegan como al centro de la universidad, ¿no? Sí, luego ya es como que ya llegan Esta. a toda esta protesta que Ajá. hay. Desde esa parte, así como la segunda mitad de la peli, que creo que transcurre desde Ya. aquí, si mal no recuerdo, es la que más me gustó. Sí. Creo que. Ah, o sea, ya cuando está Ana. Ajá. Porque es que Ana es como el revulsivo de la peli. Antes de Ana eran los tres manes que. Ah, bueno. Así. Estamos en un carro Es como, y. sí, eso también. Sí, eso sí tienes razón. Es como que les pasan cosas así. Ajá. Pero, porque las dos cosas más importantes que creo que habían pasado hasta ahora es que a Sombra le da el tigre y que se equivocan de lugar. O sea, en la carretera se equivocan de lugar y en vez de ir como por la vía segura se meten en este barrio de Enzote. Ajá. Pero es como la casualidad. No es como que los manes deciden algo. Sí, es esto de. Igual también llegan a la ciudad universitaria por casualidad, porque no podían regresar a la casa. Porque Ajá. Sombra dice, ah, sí, ahora Sombra va a irse a dormir y todo bien. Pero es como que no. No, bro, no puedes pasar. Tienes que ir a la ciudad universitaria, a la que te va a meter el pinche oso. Sí, es que eso de como de los personajes que les pasan cosas y que no hacen cosas, como que tampoco me gusta mucho. Pero después ya llegan a la donde está toda la huelga y y la revolución en sí y se meten como a la asamblea, ¿no? Que había. Sí, que estaba en ese momento liderada por Ana. Pero aguanta, entonces podríamos estar diciendo que Ana sería la verdadera protagonista de Güeros. Porque Ana es acción. Sí, pero también O es en tal caso, como no tendría un protagonista. Que también es posible. sí, o sea, no creo que haya un personaje como que lleve la historia en sí. Creo que si tuviese que elegir sería Sombra y Ana, porque Tomás no, tampoco es que haga mucho. Y eso también es como otro problema con la peli, que te lo presentan al inicio y como que cogen ese personaje que es un joven, que tiene tantos problemas y que no sabe cómo lidiar con ellos. Y luego no se muestra nada, como que está ahí con su hermano. Pasa a un segundo plano junto con Tomás y no, muy desaprovechado, creo yo. No sé, o sea, igual es que el objetivo de la peli nunca es tratar los problemas de nadie. Pero, Los problemas siempre se evaden. o sea, pero es que eso, de eso va la road movie, como de ir evolucionando en el viaje. Sí, pero, o sea, no digo que, o sea, en tal caso sería una road movie no muy bien lograda. Ajá. Y más bien pasaría como una peli, o sea, como de otro género y mejor lograda. Ah, es que el concepto es claro, como que van de un sitio a otro, tienen un objetivo y hay cambios. Entonces es una road movie. Y está mal hecha. Y O eso sea, como que no le da derecho verás. a cambiarse de género y decir, ah, pero es que soy mejor aquí. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que la peli esté haciendo eso. Más bien yo lo estoy tratando de ver en ese sentido. Como que igual y no funciona como road movie, pero como una comedia dramática, sí. Porque como tú dices, no existe una evolución. El punto de la road movie es que exista un viaje personal y físico. Claro, pero están esos elementos. No sé. O Nada, sea, nada sabes. pero sí, es que yo solo sé que nada sé. Y es mejor estar en ese plano en la vida que Pero andar de filólogo cultural. oye, no te metas. De nuevo va dedicado para este pana, ¿no? Simón. Que espero que nos esté escuchando e identifique el claro homenaje. Pero sí, yo creo que yo estoy bien y que tú estás mal. Ese es el punto. Ya, digamos. ¿En dónde nos habíamos quedado? En la Ya llegan. asamblea. Ah, ya. Sí, y aquí hay algo que es como que se ve un machismo súper fuerte en contra de Ana. Sí. Y como también los grupos, o sea, las protestas, hay como mucha gente que se involucra por objetivos como tan burdos, como lo dice Ana, así que se meten solo para ligar. Porque sin la protesta nunca ligaban así. Ajá. Y eso es, o sea, eso es algo que pasa y eso es algo hecho verga, ¿no? Sí, también está esto de que si no eres parte o si no compartes la misma opinión, entonces no eres de los nuestros. Y Ah, sí. Sí, sí. justo lo tengo anotado, esa frase dice, este movimiento es personal y quien no se lo tome personal, pues que chinga a su madre. Ajá. Como que o Sí. estás con nosotros o contra nosotros. Y sí, sí está bien ilustrado eso. Y lo triste es como que sigue pasando en ciertos movimientos ahora. Sí, o sea, pero igual es algo de lo que ningún movimiento se puede librar. Es que es como que, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas cada uno de los individuos que se mete a tu movimiento? No, no, claro, pero esto es como los que tienen la voz son los que dicen esto está bien y esto no. Como el man es el misógino. Sí. Luego existe como cuando todos empiezan a decirle a Ana que se quite la ropa y esto. Sí, o sea, es lo que pasa en la peli. Sí, pero es que es como muy. Me pareció como tan infantil y no sé, me dio tanta risa. ¿Cómo lo dije yo? No, O en cuando la está en la peli es peli. que como que me parecía irreal, ¿sabes? Y tipo, Sí, como. es algo que pasaría en La Dolorosa. Ajá. Un saludo a la gente de La Dolorosa que claramente va a escuchar este Como podcast. Chochito. Sí, un saludo a Chochita, ¿no? Sí, es eso, que hasta las mujeres así como quítate, ¿cómo es? Mucha ropa, mucha ropa. No sé, Ajá. muy, muy gracioso todo. Me recordó a Forrest Gump. ¿De qué parte? Cuando Jenny está tocando en un bar. Ah, no, pero eso es peor. Sí. Sí, pero, o sea, es una escena, algo así. Sí. Bueno, entonces luego de esto es como que ya se pierde todo el control en la asamblea porque nunca lo hubo. Para empezar, es como que, bueno, yo tengo el micrófono y luego alguien viene y grita y luego nos mandamos a la verga. Y perdemos todo el sentido de entre comillas, unidad que pretende tener la UNAM. Bueno, luego de eso, nos vamos a como, es como también aquí algo súper, súper relevante a mí, que me pareció, y, o sea, aparte porque nosotros estamos en la U, es esta secuencia en la que Ana va diciéndoles a todos así de, ah, mira, aquí están los de letras hispanas, ah, mira, aquí están los de inglés, así. Y es como, están súper categorizados así por la clase social. Y es como que, ah, bueno, los de ciencias tienen menos plata, o los de, qué sé, los de francés tienen full plata y son full aniñados. Y son cosas que, o sea, son muy fuertes de ver y como que son, o sea, es como ni en este momento en el que todos están como una sola, como la unidad de la UNAM, nunca se puede dejar de ver. Ajá, que hasta en la revolución hay discriminación. Y Sí. también es algo que hasta ahora pasa. O sea, tal vez no hasta ese extremo de. O tal vez sí, no sé. Pero seguimos O sea, es algo que categorizando. puede pasar. Ajá, sí. Pero seguimos Ajá, o sea, no ha categorizando. pasado. Habla, habla. Sí, solo iba a decir que no ha pasado porque, o sea, no hemos llegado al punto en el que, digamos, nosotros como universidad tengamos que ir a hacer un temple en la U. Pero, o sea, es algo que tranquilamente puede pasar. Ajá. Y, digamos, Pero. mi familia va a estar entre los de los pobres. Jeje. ¿En qué clase social crees que estaría tu facultad, así hablando la Ah, primera? igual, o sea, artes es, o sea, pobre no, lo siguiente. A ver, a ver. Ajá. Sí, después de eso como que ya empieza lo importante de la película, que es la relación entre Ana y Sombra. Ya sé. Y me gusta Ya sé. porque aunque no se muestren muchas escenas al principio, o sea, no conoces a Ana, pero ya sabes que a Sombra le importa mucho a ella y que a ella le importa mucho a él. Y lo Y sabemos también por la música. En este momento en el que, o sea, volviendo un poco atrás, cuando llegan a la asamblea sí. y Sombra la ve a Ana, es como. De todo lo que, de todo que estaba así como música de, va, perdón, sonido ambiente, todo, ¡puf!, se rompe de una y entramos a una música mega cursi y mega melosa en el Sí. que se enfrentan las dos miradas. Como Bueno, no creo que. que se enfrentan porque Ana estaba dirigiendo la asamblea, pero Ajá. al menos es como que Sombra queda en shock. Ajá. Y luego Sombra lo defiende y se arma todo el pleito y todo se va a la mierda. Y después ya se ponen a hablar por fin, le presentan a Tomás, a Ana. Ana se conoce con Tomás. Y me gustan esas partes como más lentas, pero con más diálogo para conocer más cómo es cada personaje. Ahí creo que es cuando la peli tiene más, brilla más. Porque. Como que en las relaciones de los personajes, o Sí, sea. porque. Tipo al principio, como que Santo y Sombra apenas hablaban. Igual Sombra con su hermano tampoco se hablaban. Y como que todo era más visual. Y aquí creo que cuando hay más diálogo, sí creo que le va mejor a la peli. Sí. Y aparte es que es, por ejemplo, un diálogo que poco o nada que ver, así. No sé específicamente de qué diálogo estés hablando tú, pero a mí me viene en mente cuando ya están todos en el carro y salen de Ciudad Universitaria y empiezan a imitar acentos de México, Sombra y Ana. Sí. Esta es, Ajá. ajá, esas como conversaciones tan triviales son las que a mí más me identifican con ciertos personajes o más me llaman la atención, porque a mí me encanta esto de representar la cotidianidad y lo normal. Entonces, como que decir una broma tonta o imitar acentos, hacer cosas sencillas, pues sí, añade más que mover la cámara y poner el audio muy saturado. O sea, igual es bacán que la peli tenga como esto y lo otro. Sí, o Lo sea, lo digo así como que es como mi ya lo más preferencia. extremo. Sí. Claro. Sí. Y bueno, no sé, pero ¿tú has visto tal vez a Luis Buñuel? ¿Algo de Luis Buñuel? No lo tengo pendiente. Es que aquí hay una clara referencia a Los Olvidados de Luis Buñuel en esta imitación del acento mexicano. Porque igual es como que también empiezan a imitar acentos de como de épocas del cine mexicano, y entre ellas está Luis Buñuel y hay una clarísima referencia a Luis Buñuel. Sí, eso te iba a decir que cuando vi la peli estaba seguro de que había muchas referencias visuales que no estaba captando, pero para eso estás tú. Bueno, en caso de que yo también las capte. Ajá. Igual y hay unas varias que se me escapan. Pero bueno, de paso que les recomiendo a todos ver Los Olvidados de Luis Buñuel. Y tal vez algún día tengamos la oportunidad de también analizarla. Sí. Uh-huh. Entonces aquí salimos de Ciudad Universitaria y nos vamos al centro, porque se iba a presentar una película de un compañero de la universidad, supongo. Sí. Y aquí es Ya. cuando ya se ve aún más el contraste entre, bueno, todavía no. Van al centro como a comprar y arreglarse. Y luego ya es como que ves el contraste claro entre el sur y el centro. Sí, ajá, y luego, bueno, se va a ir haciendo un poco más fuerte. Ajá. Pero aquí es como que ya se empieza a ver estas actitudes de así gente aniñada que va y trata a los dependientes como si fueran nada. Sí. En Y esta escena. los dependientes siempre siendo de tonos más oscuros y muy mal No todo. güeros. Ajá. Bueno, no antigüero, pero no güero. ¿Acaso Güeros es una película antigüeros? ¿Cómo? ¿Acaso Güeros es una película antigüeros? No, pero tampoco es como Pro la güero. ajá. Simón. O sea, igual te presenta toda esta disyuntiva. Que se ve full en esta parte cuando se meten a la piscina y empiezan todos a pelear y llega este guardia de seguridad y les dice, no, no pueden estar allí. Y dice, ya, pero si las albercas son para nadar, ¿no? Y dice, ya, quítate de ahí, güero. Y allí es como que Santos, cuando le dicen güero, o sea, es como que explota así. Sí. Bueno, creo que eso se ve también un poquito antes, cuando Ana se pone a hablar con esos como amigos y los demás se quedan al lado. Yo me sentí muy identificado con ellos. Pero tipo, se ¿De ve. cuál es? Aguanta, aguanta, ¿de cuál escena hablas? Porque ni idea. Como que ya llegan a la fiesta y Ana se saluda con uno y luego se sienta con unos manes. Ah, y los deja de lado a estos manes. Simón. Y ahí como que todos esos manes son así full blancos. Y también ahí como que se ve la diferencia racial socioeconómica. Igual también dice un poco de quién hace cine en México, Eso sí, quién también. asiste a ver cine en México. Ajá. Sí, Y porque es como Guillermo del Toro no es muy prieto, brother. ah, Alfonso Cuarón sí, tampoco. es Alfonso Cuarón, ¿no es prieto? No. Alfonso Cuarón. A ver qué dice Google. Iñárritu es el Cuarón prieto. es moreno. Iñárritu. No, Iñárritu no es prieto. Cuarón no es moreno. Sí es moreno. Bueno, no es. Cuarón es blanco. Pero no es como blanco, blanco. Sí, pero, o sea, es un whitexican. Bueno, eso sí. Ajá. Y por eso también en Roma fue súper criticado por cómo está, o sea, bueno, todo esto de la representación de Cleo y la representación de la vida de Cuarón cuando él era niño y todo esto. Pero Sí. bueno, eso es tema para otra peli, Ajá, que volviendo también creo que a. debería ser tratado. Nah. Volviendo a Güeros, el segundo punto de el segundo punto woke que se podría decir es cuando dice, no está bien citada, pero estos pinches pordioseros creen que por poner cine en blanco y negro ya están haciendo cine. Sí, aparte de lo que dijimos del anterior punto woke, de que era como muy descarado mal, como muy innecesario y que le resta credibilidad. Aparte como que se me hizo súper mal actuado. como un monólogo muy fuera de serie, es que no viene a cuento el monólogo. Muy mal. Es que, o sea, de ley este man, el pinche oso debe ser alguno de ellos, de los escritores o director. No, no, sí, pero hablaba del monólogo de Sombra. Ah, cuando dice, ah, del Tenoch Huerta, cuando dice esto de, sí, y luego dice que encima van, se toman cosas como de México, y van a Europa y les muestran que son un país de gente mala y no, bueno, no me acuerdo con qué términos los dice él. Sí, y luego Tomás dice, como, pero es que lo somos. Y Sí. esa parte me gustó. ¿No te Me gustó? ¿O gustó, sí? me gustó. Ah, cuando dice, ay, que no lo somos, sí, pero que no lo muestren. Algo Ajá. así dice. Sí. Pero bueno, es que aquí también se trata como un tema bastante, bastante delicado, que tiene que ver con el cine etnográfico y cómo, digamos, bueno, al menos aquí en Ecuador lo hizo en su caso el padre Crespi, que iba a comunidades indígenas y grababa desde el punto de vista de la otredad y mostraba todo esto, o todas estas misiones que se hicieron, que hay de Galterman, de Goldberg, que son, bueno, Galterman es alemán, Goldberg es sueco, que venían aquí a Ecuador, grababan todo e iban hacia Europa y mostraban. O sea, es algo bastante fuerte aquí. O sea, es un Sí, tema y también como que delicado. tiene que ver con esto de presentar a Latinoamérica como algo exótico y como algo de tribus, como de gente, eso, como dije, exótica, subdesarrollada, sin principios ni moral, que ya no es tanto así, pero que esos regazos siguen. Y luego está como esto también. Que sí recuerda un poco a lo de los zoológicos humanos, así cuando llevaban indígenas a Europa o a Estados Unidos. Sí, todavía se siente eso. Ajá. Y en caso de que la peli exportada sea un zoológico humano, como en ese caso el cineasta europeo que viene a grabar a Latinoamérica, sería como este visitante que se va a la sabana y se ponen en estos carros con protección y la ven todo desde un punto de vista de seguridad hacia el resto. Sí, no sé. Ahí, por esa parte, la peli como que sí, más o menos. Pero el monólogo en sí no me gusta. Claro, pero o sea, digamos, es que también es como, sí es esto de, bueno, yo estoy mostrando esto, pero es porque yo lo he vivido, es porque yo sé cómo es, que es muy distinto que si lo hiciera alguien que no es latino. Ajá, eso sí, sí estoy de acuerdo. Que por lo menos, que lo hace un latino, por lo menos. Sí. Y Bueno, después de ¿algo más eso, de esta escena o no, continuamos? continuamos. Después de eso, van al zoológico, si no estoy mal. No. O sea, bueno, sí, pero hay algo que quiero añadir entre el zoológico y a dónde se van. Añade, Que es añade. cuando es, no sé si te acuerdas de este punto en el que Tomás se baja del carro y se les acerca un man y le empieza a decir que, o sea, que un man que claramente era drogadicto, es drogadicto y les empieza a hablar sobre Jesús y que él ha renacido en Cristo y que todo lo hace por Cristo y les empieza a contar esto. Sí, que se va a convertir en padre jesuita. Sí, bueno, esa... Y yo me acuerdo que el productor de la peli, creo que el productor de la peli es el hermano de Alonso, dijo que este momento fue como estaban grabando así tomas de la calle una noche y se les acercó este man y o sea, era como que ignoraba la cámara y le hablaba directamente a Tomás y o sea, y se metió así, se coló en el metraje. Denso y sapo. No, ¿por qué sapo? O sea, a mí No, me parece súper chévere. sí, está bien, está bien. Ajá, es como la magia de la situación. Sí. Aunque Bueno, ahora tampoco creo que dijo mucho esa escena, no sé. vamos. Sí, pero, o sea, es una escena chévere. Bueno, hater. Vamos a a lo que tú decías del zoológico. Ah, se van al zoológico porque Epigmenio, puto nombre, Epigmenio trabajaba ahí, El según pigmeo. Epigmeo. El pigmeo. Ah, no. Un saludo a los pigmeos que estén escuchando el Oye, los programa. pigmeos, ¿de dónde son? A ver, De África. pigmeos. A ver. Es el término usado para referirse. Los hombres miden menos de 1,5 metros de altura. Qué cabrón. Bueno, ya. Allí no vaya a altura. Ajá. Sí, se van al zoológico porque tienen que buscar a Epigmenio. Y encuentran a una de sus muchas amantes. Sí. Y ahí se agranda aún más Pero la leyenda no del. creo que sería como una de esas muchas. Porque es una importante, porque justo en el disco, en el cassette que tenía Tomás, es la de la portada. Ah, sí. Bueno, es que yo quería ilustrar a Epigmenio como un fucker, Sí. ¿sabes? Sí. Y. O sea, es que Epigmenio es un man que poco o nada le importa su vida. Sí, eso también. Porque este man del doctor, me acuerdo que dice algo así, sí, lo conoce a ese pigmeo, ni sé qué, que nosotros le dijimos que se cuide y que ni sé qué cosas, y luego posteriormente lo vamos a ver en un bar, ¿no? Pero sí, conocen a esta chica, bueno, a esta mujer ya. Que les cuenta, que agranda la leyenda de Epigmenio, porque cambió como una oportunidad de darse a conocer por ella. Ni siquiera fue por el amor de él. O Sí, sea, ni fue por siquiera. una. Ajá. Es muy, el muy picha floja de Epigmenio. Sí, va. Pero. Ahí ella también les da como unos papeles, unos dibujos que añaden aún más a esa imagen mística del gran Epigmenio. Y Tomás, en estas partes donde como que se habla más de Epigmenio, ahí es cuando sale más Tomás, ¿no? Como que es más importante para él que para Sombra. Sí, porque sí, justo tenía algo anotado que le dicen, quieren, o sea, es como que le siguen preguntando de Pigmen y la mamá se queda así como que, ¿qué? O sea, en serio quieren escuchar cosas sobre ese man, así. Ajá. Y hay un detallito que me gustó mucho que es como que le sigue contando cosas de Pigmenio y existe esta pequeña toma que dura unos segundos que es de Tomás, así como una sonrisa súper honesta, que creo que es como una sonrisa que muchos de nosotros la hemos vivido cuando alguien más empieza a hablar de lo que nos gusta, o sea, y lo hace como con el mismo gusto casi. Es súper, súper chévere esta parte. Sí. Nada más que añadir. Bueno, Y entonces nos vamos al oriente o qué. al ecuatoriano. No, al de Ciudad de México, ¿no? Ah, ya. Simón. Aquí vemos también este símil de la escena. Hay un símil de la escena de Tomás. Aquí con este niño que les lanza una roca, va un ladrillo de un puente y justo cae en el parabrisas de ellos. Sí, esa escena me pareció como muy, Muy muy, heavy. sí, yo pensaba que la iban a matar a Ana. Y, Sí, o sea, es que es lo caso. ajá, y también tiene como este significado de que no solo la juventud que estaba protestando en la universidad tenía problemas, sino que desde pequeños hay muchos niños que ya tienen problemas. Y por esa parte sí me gustó la escena. Sí, Pero muy heavy. sí, ¿no? Y es también bacán esta toma, justo antes de que vaya a botar el ladrillo, hay una toma en la que se ve el ladrillo y escrito en el barandal del puente que dice, así pasa a veces. Sí, muy, muy cierto eso. Pero Sí, ¿no? después de que ya se lanza el ladrillo, los chicos Sombra y Santos corren a perseguir a los niños y capturan, secuestran Capturan. al niño que tiró el. Se nota que somos bastante lectores aquí. Sí. Al niño este que tiró el ladrillo. Y lo tienen en. Esa escena me gustó mucho porque es como que lo tienen ahí sentado como si fuese uno más. Y. No O creo. sea, no como si fuesen amigos, pero yo lo vi como muy natural. También será por eso que dije de que los niños también tenían problemas. O tienen problemas. Pero me gustó esa escena. O sea, igual también me gusta que el niño nunca hable. Así, nunca, nunca hable. Sí. Bueno. ¿Qué más? Luego de aquí, ahí está parte que encuentran ya el bar en donde estaba Epigmenio. Pero de hecho no lo encuentran porque lo estaban buscando la casa del niño Ajá. para que les pague el dinero del parabrisas, pero justo se encuentran con el bar en el que estaba Epigmenio. Así pasa a veces. Así pasa a veces. Creo que igual y la peli es todo un así pasa a veces. Sí. Como. Ya, bueno. O sea, igual esta parte es bacán porque es como que Sombra lo empieza a amenazar y le dice que sí, que tienes que quedarte aquí. Y es como que, brother, ¿qué piensas que va a pasar? Sí. Ajá, Y pero bueno, lógicamente el niño huye, ¿no? ajá, Y aquí llega mi escena favorita de toda la peli, que es cuando ya por fin conocen a Pigmenio. Y creo que es, de hecho, la escena que menos te gusta a ti. no es como la que menos me gustó, o sea, no me molestó tanto, pero nada, es que como. Es que el viaje en sí como que no tuvo el peso y entonces la resolución como que tampoco le añadió nada. Entonces me quedé igual. Bueno, entonces aquí vemos a a los cuatro personajes sentados en la barra del bar. Y creo que esta escena la he visto así como unas 10 veces. Porque Ay. igual, y esta escena es la que me hizo como que me guste Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Chévere. Ay. No me parece. Tienes que Ah. apoyar mis gustos, porque mis gustos son los gustos del podcast. Ah, pensaba que el podcast era de dos. Pues sí. Bueno, pero sigue, que nos enredamos. Simón, bueno. Aquí ya empieza el, como todo se ralentiza primero y Tomás empieza a caminar hacia Pigmenio y le empieza a dar el como un discurso de, o sea, igual y Tomás es como súper tímido en ese momento. Porque así como Tomás es el que más ganas tiene de conocer a Pigmenio, es el que reacciona peor, por así decirse, cuando ya conoce a Pigmenio. Y es como que súper chocante la actitud de Tomás con la actitud de Pigmenio. Ya. ¿Ya? Entonces aquí hay otra anécdota que es como, esto fue de hecho lo que motivó a la peli, porque es como Tomás es el alter ego de Alonso Ruiz Palacios y Alonso, al igual que Tomás, tenía un héroe así, no recuerdo su nombre, pero lo tenía y le pasó lo mismo que Tomás. Eso fue como que ya cuando fue a decirle así, fue como que le dijo todo, con todo el sentimiento y cómo lo había inspirado, fue como que le había dicho, ah, y ya así. Sí, como que ese anticlímax fue lo que mató la escena para mí. O sea, no necesariamente porque creo que el anticlímax se puede usar como para ilustrar un punto, pero aquí es como, no sé, no, es lo que dije, de que el viaje en sí no fue tan pesado. Y la resolución como que tampoco tiene el peso para soportar esa tensión que quiere dar, más allá de la curiosidad. Entonces Sí. no me parece. Pero bueno, igual en todo caso sí ilustraría lo que él quiso. O sea, como que pasó todo este viaje y ya conocieron a Pigmenio y bueno, el Pigmenio le dio igual. De hecho, Pigmenio se queda dormido en esa escena. Sí. Porque todos pensaban que lo más del cague es que este man de sombra que nunca dice como nada muy muy inteligente se lanza el discurso poético de su vida en ese Ajá. momento y Pigmenio se queda dormido y todo el mundo es como que brother, estás dormido, estás muerto. Yo creo que si Epigmenio hubiese muerto, la peli ganaba más puntos. Pero luego, ¿qué pasaba? Es como que, bro, ya murió Pigmenio. Bueno, yo Por creo que igual sería como, hubieran llamado a la ambulancia y igual a nadie le importa el Pigmenio. pero a ellos sí, como que ya como que cierran el círculo No, de no, sí, pero es como que, a eso me refiero, se hubiera quedado como en la intimidad de los cuatro personajes. Pero de eso va la peli. Por eso. O sea, no lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo bueno. No te entiendo a veces. No sé, ¿verdad? Ay, Por Facebook pongan si me entienden, si no no. por irme de este podcast. Yo ahora mismo voy a declarar que soy muy hater de Facebook y de Instagram. Y Así que quien maneja las cuentas de Facebook, ajá. soy yo. Simón. Si ven huevadas en Twitter, ya saben a quién reclamar. Ajá. Así que yo me exento de eso. Y ahí acaba la peli, ¿no? Yo me exento de Twitter. No, no, de hecho, quieren volver a la casa y no pueden porque son interrumpidos por la marcha. Ah, sí. Y allí existe, o sea, es como que Sombra ya en vez de quejarse de la marcha y que dice que está en contra de la marcha, de hecho en una escena dicen que están resistiendo a la resistencia, así lo definía él, cuando están, de hecho es al principio de la peli, cuando le dice Tomás, cuando están todavía en el departamento y Tomás le dice que por qué no está yendo a la resistencia de la universidad, dice, no, es que nosotros estamos resistiendo a la resistencia. Y No, aquí, no es así. Eso sí lo anoté sí. porque me gustó. Estamos en huelga de la huelga. Ah, sí, estamos en huelga de la huelga. Ajá. Perdón. Y. Lo bueno es que es un podcast de dos. Ajá. Muy raro un podcast de uno, ¿no? Sí, ¿no? Aunque yo sí he escuchado podcast de uno. Te sabría decir. Y, ¿pero cuánto duran? Oye, duraba bastante. Es que era un podcast sobre un man que hace así como biografías de leyendas del rock americano. Era español. Sí, y me acuerdo que allí conocí a Frank Zappa por ese podcast. ¿Quién es Frank Zappa? Claramente no cachas la antigua oleada de personajes míticos del rock. No. Ahí también soy. No me gusta el rock. O sea, me gusta, pero más. Y está sobrevalorado. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, no, de hecho, eso va para otro podcast porque aquí no hablamos de Oye, estoy eso. quedando como muy enemigo de la gente, así, en general. Sí. O sea, Pero. es que así eres, Sí, o sea, ¿qué ajá, se eso le iba a decir, que sí soy. Ajá. Bueno, pero, o sea, no sé, Frank Zappa es un man muy bacán, así. Era como bastante avant-garde y era, o sea, aparte de hacer música, también hizo cine y era productor. Y de hecho era político, o sea, tenía bastante afición por la política y era como que siempre declaraba que iba a ser algún día presidente de los Estados Unidos. Chévere. Yeah. Un Pero saludo a los fans de Frank Zappa. volviendo al final de la peli, Ya. Ah, ¿qué sí. crees que significa ese final? ¿El de la fotografía? Sí, o el final en general, de que se para y se va a la marcha. Yo creo que es eso. Que este man. No, como te dije, que estaba en huelga de la huelga y ahora ya se une a la huelga. Porque en ese momento en el que Tomás dice que está cerrada la calle por la huelga, Sombra no dice nada, nunca se queja, no hace nada, se baja del carro y lentamente se va uniendo. Como ya Creo. es parte de, nunca fue parte de algo. Pero ahora ya es parte de. Como que ahora pensándolo, como que creo que tiene sentido que haga eso después del encuentro con Epigmenio. ¿Era así? ¿Epigmenio? ¿Sí, no? El pigmeo. No, no es. Sí. Epigmeo. El pigmeo, así me. Sí, Ah. es bien pigmeo. Porque Epigmeo. Así no le importaba su vida. Y Ajá. como que Sombra, después de ver que alguien así que él admiraba resultó ser alguien tan, tan indiferente y tan pasivo, que como que luego ya decide como tomar las riendas de su vida, por así decirlo. Como que ser activo y hacer las cosas que cree que están bien. Sí, puede que vaya por allí, posiblemente va por allí. Ajá. Y, esto de la foto que dijiste, es como ¿Ya? la única faceta que vemos de Tomás, lo de la fotografía, ¿Ya? pero tampoco es como que da mucho, ¿sabes? Es que... Es que yo creo que es que Tomás es Alonso. O sea, no hay por dónde más. Tomás, de hecho, sí Pero es ¿quién es Alonso? el Pero director. es que no calo eso, ¿sabes? Yo estoy viendo la peli, no me importa el director. Pero, o sea, yo te digo porque ya sé las otras cosas. Y es como, tiene esta cámara porque, o sea, yo qué sé, Alonso desde muy joven ya empezó a mostrar afición por el cine y la fotografía. Pero como no es tu vida, ¿sabes? Es como una historia que estás contando, no es tu vida. Y aparte, Ah, es y la... si, y si fuese como tu vida? No, no, sí es su vida, porque, o sea, es una ficción construida a partir de un momento que le ocurrió a él. Así que en parte sí es su vida. Sí, pero no aporta nada. No, no, no me dice nada. No. Y ni siquiera como que vemos las otras fotografías de Tomás. Y ni sabemos para qué las toma. Es como que, pues sí, me gusta tomar fotos y ya. Mal, mal. Ya, pero ya vemos este momento que graba como el momento en el que su hermano ya se une a la huelga. Es que la cámara de la peli también lo hace. O sea, no. Sí, pero ahora lo vemos en la cámara de Tomás. Sí, no. Sigo pensando que tengo razón, que quede claro. Pero sí, esa es la peli, Güeros. Sí. Bueno, un gran primer episodio. Sí, Bueno, no sé. uff. Ustedes dirán, yo al menos me divertí. Sí, estuvo bien. Sí, Antes de no. como que acabar por completo de la peli, como que quería to ¿Ya? tocar el tema de la identidad. Porque ¿Ya? es algo que está como mucho en la peli con esto de los prietos y los blancos y los güeros y lo de sentirse parte de un grupo y no. Y como que eso es muy muy de Latinoamérica en general. Y no. Ya. O sea, de cómo estamos segregados culturalmente. Sí, y como nuestra historia como que dicta también quiénes somos, o sea, nuestra historia no de nuestra vida, sino de nuestros Sí, antepasados. de... Sí, de cómo... O sea, a diferencia de América del Norte, cómo acá estábamos, o sea, por la colonia, siempre se diferenció a los criollos y a los, bueno, a los mestizos. Ajá. O sea, no es que prefiera Norteamérica, porque ahí como que masacraron a los indios, Ajá. pero como que seguimos Y teniendo, también va allí Canadá, que anda allí de muy amable y todo, pero... pero bien que mataban indios, sí. Ajá. Y que esto que todavía tenemos como que no sabemos qué somos. Y si eres blanco, en algunos lugares te miran mal y en otros no. Pero si eres un poco moreno, si eres más moreno, como que, no sé, muy, muy complicado todo. Sí. O sea, y para mí se refleja súper claro en el momento de la piscina. Sí. Cuando Santos explota porque le dicen güero. Ajá. Y es como Porque que... entre comillas, o sea, ser güero es la buena posición social. Ajá. Pero a un estudiante de la UNAM Sí, estas crisis de identidad de... que vive en el sur, Ajá. o sea, le caga que le Simón. digan güero, al parecer. Pero sí, solo eso. No sé, igual también sería como un buen ejercicio de feedback por parte de toda esta audiencia mexicana que nos esté escuchando. Ajá. Que va a ser mucha. Sí, no, puta, por montones, Simón. así. De hecho, a veces nos piden que hablemos con más mexicanismos. Me niego. Simón, yo también, no, ni verga. Pero bueno, bueno, que sepan que los leemos al menos. Esto ha sido Güeros. Y sí. Y esto ha sido el primer episodio. No. ¿Cómo? ¿Tú te quieres despedir ahora? Sí. Ah, no, cierto. Queremos dar la bienvenida al segmento especial, off topic, total. Que es el dato inservible de la semana. Y el dato inservible de esta semana es que el 30 de noviembre en Perú se celebra el Día de la Salchipapa. Bien, muy bien, importante. Sí, no, de hecho quiero felicitar a Perú. No, y esto va en serio porque, brother, la salchipapa es lo mejor de la vida y aquí no tenemos el día especial de la salchipapa. Ajá. Y muchos me dirán que todos los días son el día de la salchipapa, pero no, brother. ¿Por qué no tener el día de la salchipapa? Pero, ¿sabes? Estaría bien que tipo el 30 de noviembre sea el día de la salchipapa y el 31 sea como el día de la prevención de la diabetes. No, porque ya debe tener un día. No, de ley, pero bueno. Bueno, mi dato inservible de la semana es que el 15 de mayo es la independencia de Paraguay. Ay, muy ofensivo eso. No, brother. Sí. Bueno, entonces que la gente hable, o sea, si se ofendieron, mándenos un email quejándose, o yo qué sé. Pero si es que en una semana no veo ningún email de ofensa, significa que a nadie le importa Paraguay. Oye, no seas así. No, mentira. Un saludo a la gran audiencia paraguaya. Sí, sí. Algún día vamos a hacer un episodio en guaraní para que se sientan incluidos. Y si alguno tiene como datos inservibles que quiera compartir, pues no sé por dónde que tú llevas eso de las cuentas, pero por dónde nos lo pueden comunicar. O sea, nos pueden comunicar por Twitter y allí te puede escalar, o por Facebook o Instagram para que yo lo vea. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Y entonces creo que eso es todo, ¿no? Sí, decirles que nos sigan por Facebook, que estamos como Cine Diario Podcast. En Instagram estamos como @cinediario.podcast. Y como estamos en Twitter y Patreon. No sé, en Twitter. ¿No lo llevas tú eso? No. Chama. Entonces no tenemos Twitter. Qué gil. Bueno, pues, pero cuando se suba, bueno, esto también. Ya habrá tiempo. Bueno, cuando se suba esto ya va a ver. Pero al menos quedó en evidencia que somos civiles. Sí, sí. Y lo del Patreon. Para que vean que esto también va como a reafirmar esto de que no nos la damos de genios. Ajá. Porque lo somos. No, mentira. Este es un podcast gil, pero honesto. Ajá. Y lo del Patreon, esto todavía no sabemos cómo lo vamos a llevar, si como que publicar el podcast antes para los Patreons o qué sé yo, pero eso lo vamos a ir anunciando en las redes también. Uh-huh. Igual, no sé si podrías decirnos ahora como los tipos de Patreons que tenemos. Hasta ahora solo hay un, ¿cómo se llama? Como un escalón de Patreons, que por $1 ya nos estás apoyando. Y no hay contenido especial para los Patreons todavía, porque reitero, estamos pensando en eso. Pero uh-huh. Valoraríamos mucho el apoyo del dolarín. En el contenido especial podríamos dedicarle una hora a hablar sobre temas nada relevantes. En efecto. Como el Día Internacional de la Salchipapa. Ajá. De hecho, lo haríamos relevante porque ya alguien está hablando de eso. Alguien fuera de Perú, claro está. Ajá, sí. De hecho, no sé, podríamos escribirle al consulado de Perú. es aquí en Loja. Y decirle, y hacernos que inviten a Salchipapa. Ajá, sí, brother. Simón, sí. Y haríamos algo como un video así, solo para los patrons. Muy, muy buena idea, pero eso ya es como para el tier de $5, así. El capitalismo. No, a los primeros 5 que aporten al Patreon, de $1. De una. Y el Patreon que... Y sabes, tiene todo el sentido de la vida porque la salchipapa cuesta $1. Oye, sí. Pero... Parece que no pensamos en nada, pero al final todo está pensado. Pero antes de nada, que no he dicho cómo se llama el Patreon. Ni... Ah, sí, qué gil. Pero espera que... que es que no... es que no... Espera que lo busquen. Ajá, es que no me sé la clave. A ver. Email. Password. Bueno. ¿Y qué más? Mientras buscas la clave. No, ya está la clave. Que hoy hace 5 años falleció B.B. King. ¿B.B. King? Sí. Qué triste. Un saludo a nuestro pana Moti. Gran fan de B.B. King. Simón. Oh my god. Ya está pública la página. En vivo y en directo. En patreon.com/cinediario nos pueden dar su dólar. Así es. Y con esa autopromo, creo que ya nos vamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ha sido un gran primer podcast. A ustedes que van a ser los primeros en escucharnos y apoyar esto que estamos haciendo para no sé, pasar el tiempo, para... No sé para qué lo estamos haciendo, pero al menos lo estamos disfrutando. Yo lo hago para hacerme rico con Patreon. no, mentira, lo hago por amor. Ya, muy bien. Amor a... No a ti, sino... A la plata. Ahora. nos vamos. Amor a la plata y amor a los platos, a los datos inservibles. Sí. Ya, ahora sí. Chao. Chao, cuídense.